sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 869ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda Pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, desintegrados, desconformes. ¿Cómo están, desconformes, amigos? No, no están conformados. Desconformes. Sí, sí, sí, ya hay que estarlo. Nunca podemos de alguna manera llegar a conformar a todo el mundo. Y eso que trabajamos para eso, ¿eh? ¿Nosotros? No, pero digo. Debe haber gente que sí. Damas y caballeros, ahí tienen sus mamilas. Y así que no mamen. Señoras y señores, comenzaremos con el programa del día de hoy. Sí. Presentando originalmente, ¿no? Hemos decidido, no, vamos a comenzar diferente. Vamos a hacer las cosas distintas para no entrar en la monotonía. Así que empezaremos presentando a toda la tripulación de esta nave, la María Tijuana. Wow. Comenzando, porque nos lleva hacia los confinados de espacio con mi cole, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, con los ojos violetas. Ya. Yeah. Sí, lo blanco, el ojo violeta. Sí, bueno, está bien. Es que hay muchas luces ahí, capitán. Yo suspendería la medicación, en serio, capitán, se lo digo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, la que está más allá de todo. Sí, sí. En realidad está más allá de las trivialidades de trivial que se pone a veces. Más allá del bien y del mal. Entonces tú dices, a esta nena no le interesa el fútbol. No, no. Pero no es que no le interesa el fútbol, porque póngale, está interesada por el hambre en el África. No, tampoco. No, le preocupa el azul, si le ha saltado una. Bueno, muy bien. Pero está chido eso. No, no, se realmente preocupa con los mensajes. Entonces, también, porque dice, es verdad. Ajá, dice, ajá, ajá. Orgasmeando con la muda, señores y señores. Vamos a presentar al más selecto de los tripulantes, porque ha sido seleccionado. Y la muda no de una ya está la muda, la productora estrella de este programa de radio. ¿Qué es que quiere? La querían aplaudir. Ah, bueno, está bien. Los marinos escondidos pasan de babosos. Una tocada, ya está. Es, mira qué belleza, y usted que la pasa así. Pero bueno, es una belleza. Ya lo hemos dicho, creo que 800. Bueno, claro, ahora te 69 tú, programas. Bueno, ahora te pegué, así que no te presentamos. ¿Ves? A veces liga. Esto suele pasar. Es como en las familias, como se enojan con los hermanos y terminan ligando tú. Ya se fue. Ay, ay, ya. Bueno, listo, señoras y señores. Esto es un desmadre. En los cuadros de nuestra historieta, los malos a veces ganan, los buenos pierden, los ladrones se hacen ricos, los honestos tienen hambre, los murciélagos duermen y duermen, y de nuestras venas no sale ni un hilo de tela que nos garantice nada. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¡Hola, mexicanos tristes! ¿Qué pasó? No estamos tristes, ¿eh? Dice aquí Hiper Mario desde Argentina. ¡Hola, dice, Hiper Mario! Oh, dice Hiper Mario, pues es entrar así a los lugares, claro. Dice, desde la inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina, lo primero que les quiero decir es felicitaciones por jugar la Copa Confederaciones, pero se toparon con Argentina. Y luego nos relata, a modo de comentarista, los selectos goles del empate entre Argentina y México, que clasificó a Argentina pero por si penales. Para es verdad. No es culpa al celo, vosé. Vosé que me está viendo en este momento. Debe estar triste el corazón de futbolista argentino. Mas, no toman a cu. Va a catar coquinho y no va a estar aquí molestando. Perdió Argentina la final de la Copa Federaciones frente al Brasil. Nuestro corazón argentino llora y llora. Sí, nuestro sí. Corazón brasileño hasta de fiesta. ¿Tenemos corazón brasileño? Claro que tenemos corazón brasileño, cabrón. Siempre el que gana hay que tener un pedazo de corazón. Usted que cree que madre es que se va a pasar la fiesta así, nosotros así como huevones. Por otro lado, a nuestro corazón mexicano le vale madres, cabrón. Sí. Yo digo, me pongo, a ver, concentración. ¿No le preferiría perder con México? Sí, realmente. Duró muy poco esa alegría. ¡Ah, ganamos a Brasil! Bueno, Brasil, felicitaciones. Obrigado para comunicación. Sí, y para sí. Mario, trata de esperar que pase todo antes de comunicar. 4 años esperando el campeonato mundial para sí. que pase así. No, cabrón. No es el campeonato mundial. Ah, bueno, entonces qué mierda. Es verdad, campeonato mundial. Vamos a cantar con Quiño. Bueno, un abrazo, Super Mario. Y para cosas como estas, mejor nada. Ni te comuniques, Un abrazo. Quasar es de República Dominicana, es Bonao. Hola, Quasar. Dice, saludos para todos los desintegrados. Si alguna vez tienen un encuentro cercano con un niño elefante, por favor, pídanle que nos reintegre para desintegrarnos todos juntos y rompernos la madre. Me estaba poniendo al día con los programas, bajé unos cuantos, pero bueno, nada, adelante. Dice, quiero un chinga pa' la muda. Ay, a ver si qué, es tan Lulita. Muda como dice, ¿no? Se cuidan, besos. Va, hay buenos mensajes. Ah, sí, aquí está un cabrón que dice, hola, cabrones. Tengo que decirles que su programa estaba macanudísimo, o sea, que es alguien que viene a pedirnos algo. Ajá. De esto queda totalmente destacado. Son lo mejor que he escuchado en la red. Ah, necesita mucho. Sí, sí. Evidentemente. Me gustaría visitarlos. Aquí no hay lugar. Aquí no hay lugar. Ya hemos criado al lobo, lo hemos educado, le hemos dado el pecho y ha vuelto a Momos Planchula Abuela. Ha venido Manu y nos ha robado varios ceniceros. Sí. Así que bueno, no hay. Ha dejado un tequila. Ha dejado un tequila. Es importante. Está bien, que se lleve lo Está que bien. Quiere. Manu, sí, que si quieres volver, Manu, sí, quieras, sí. Pero este amigo dice, no, me lleva la chingada, no sé. Quiero ir a algún lugar para progresar. Soy ingeniero. Aquí no se progresa. Esto, aquí es. Tú ya eres ingeniero. Tú eres. Vienes aquí como ingeniero y te vas. Te vas como técnico. Póngale, claro. Y si te quedas mucho, nada. Tus estudios caducan. Sí que sí. Te vas así como ahí del montón, ¿no? Bueno, dice desde Villahermosa, Tabasco, México. Mi nombre es Sergio, alias el perro, el oso. Es el perro, el oso. Ajá. No es que, ay, viene el perro, no. Dicen, no, es como esa mujer, el perro, el oso. Mitad pez y mitad mujer. Claro, de la cintura para abajo es perro, perro y de la cintura para arriba es oso. Sí. Es algo que se le ha escapado inclusive a los griegos, a los romanos. Debería. Porque mucho peso la parte de arriba. Claro, no lo aguanta, ¿no? Las patitas del perro se le vencen. Claro. Entonces es de la cintura para abajo perro y de la cintura. No, cabrón. Ah, bueno, de la cintura para abajo perro y de la cintura para arriba. Pero usted. Sí, bueno, es perro y oso, mitad. Sí. Está partido al medio, del claro, lado izquierdo es perro, sí, del sí, lado sí. derecho es oso, y se lo ve muy chingón. Claudillo es de Pénjamo, en México, y dice, en caso que el mundo se desintegre, lo primero que haría es ir a buscar al pinche policía ojete que me metió a la cárcel solo por estar contribuyendo con la tierra en forma de abono. Que estos cabrones no entienden, bueno, yo ya no, ¿qué estabas haciendo? Estaba orinando. Claudio, no, está mal, sí. Está bien, yo, 20 años y de menos cárcel. En un cementerio. Sí, y menos, sí, y menos sobre la tumba del abuelo de George Bush. No, no. No, ese es correcto, claro. Eso que ha hecho la policía, cadena perpetua para ti. Súper podrido. Así y eléctrica, es verdad. Bueno, ya no está podrido, no sé qué, no sé, yo sé que no han terminado la primaria los polis, pero qué mal, estos métodos ecológicos no los conocen. Son alabados por Green Day, dice. No es Greenpeace, cabrón. Claro. Pero Green Day también. Sí, sí, chingón. Dice, esta gran organización de hippies, al carajo con esto, recabroncete, ya verás cuando haga mi movimiento armado y derroque los reality shows. De la blasfemia y al Big Brother. Estamos contigo, cabrón. Estás nominado. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en este programa de tan memorable audiencia llamado El amor es aquello que reflejándose en un espejo nos da respuesta a la pregunta ¿cuál es la capital de Italia? Veremos la influencia de la música de fondo en el mensaje y dos puntos de vista acerca del amor. Comenzaremos con Batanjera. Hola, Batanjera. Batanjera dice, ¿qué onda, hijos de su María Tijuana? Tengo que exponerles mi punto de vista acerca del amor. Para mí, el amor es mercadotecnia pura. Todo está hecho para que tú le compres pendejada y media al supuesto amor de tu vida. El rollo está en que comprando chocolates, mandando flores y todas esas tonterías, la economía sube. Yo creo que el amor no existe. todo está fríamente calculado. No creo en el hecho de que estés enamorado o enamorada y des todo lo que tienes por alguien que no haría lo mismo por ti. No tiene sentido la vida cuando no puedes estar con la persona que amas y que sabes que te ama. Estoy de acuerdo con el acompañamiento, pero no es amor, amor. Por eso quiero mandar un chinga a tu madre, a todos los enamorados que creen que están enamorados. Y un saludo muy especial para el güey que me hizo comprender esto. De ahí en más, vivan su vida. Pero no todo es dulce, no todo es amor, no todo es felicidad, no todo es compromiso. No. Hay otras cosas, otras visiones como la de Mami Chula desde Hola, Hola, Hola. ¡Hola, Barría! Esto queda en República Argentina y Mami Chula dice, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo. Ja, hola, Mami Chula. Bueno, yo les cuento que casi ya no tengo tiempo de escucharlos porque estoy ocupando mi nueva casa. Sí, me comprometí. Ja. Estoy viviendo con mi futuro marido. Yo sé que no les importa mucho, pero bueno, sé que solo sé. Les digo esto para que no se olviden de que no la barría y un oyente vieja que aún ha tomado la decisión de casarse. No quiere decir que no los escuche más, porque los escucharé cuando tenga mi ratio libre. Razón. Porque ahora soy ama de casa. Suena mal, pero es lo que decidí y estoy feliz de estar al lado de la persona que amo. Basta de mamonadas, les dejo un beso enorme, los quiero. Saludos para todos los integrantes de la nave más famosa del planeta Tierra, la Mami Chula. Gracias, Mami Chula. Gracias, Mami Chula, ahí te viste, ¿eh? Fabiola es de Juliaca, Perú, y dice: hola, Fabiola. Hola, me quiero quejar de que no me gusta el programa. ¿Hay algún problema con eso? No, puedes escuchar otros programas. Sí, además entras en la larga lista de gente que escucha este programa y que no le gusta. Y que son obligados a escuchar. En Juliaca obligan a la gente a escuchar este programa. Es verdad. Y nos parece bien. Lo lamentamos mucho, pero bueno. Nombre: el cumpleañero. Nick Mutante, en realidad, es quien firma esto desde la ciudad de Toluca, México. ¿Qué onda, cabrones? Hoy es mi cumpleaños. Y no quiero que me feliciten. No, está bien. Nosotros tampoco tienen que felicitar. Sacamos el bonete, entonces sí. Ya está. Guarda el pastel, muda, quedará para otro cumpleaños. No quiero que me feliciten, solo quiero que den un pequeño brevario cultural, aunque sea una vez en su vida, ya que un día como hoy, 30 de junio, hace 485 años de mexicas, mal llamados aztecas, le partieron la madre a los pinches españoles, llamándola a la batalla de la noche triste, donde Hernán Cortés se puso a llorar como una nenita. Con lo que no contaron los mexicas es que los españoles les dejaron un regalito llamado la peste de la viruela, la cual se chingó a todos. Y así nacieron las guerras biológicas, dice. Claro que sí. ¿Qué onda, chicos? Un saludo al maleante desde Orange, California, una vez más. Hola, maleante. Escucha el relato del Polichafa. Sí que sí. Sí, desde Temecula, California, son amigos, ustedes ya saben. Dice, ¿ustedes saben por qué se portó así de caballeroso el Polichafa? A ver, ¿por qué? La razón es que aquí en Estados Unidos te demandan por todo, y él, por prevenir la demanda, llamó a una compañera. Claro, mujer. Está perfecto. Ah, sí, ya nos parecía. Nosotros sabíamos. Sí que sí. Es más, íbamos a sacar las publicidades de confíe en la policía con el rostro del Polichafa. Sí, sí. Pero bueno, ahora se fue todo por la... Comprendemos al Polichafa. Durante el fin de semana fui a JCPenney. ¿Qué es esto? JCPenney, a comprar unos jeans. Ah, se ve que es una tienda. Ajá. Y ahí, donde compra el maleante. El maleante compra en JCPenney. Bueno, a comprar unos jeans y una gorra. Cuando entré al lugar, si vives en los Estados Unidos de Norteamérica, no puedes tener una gorra. No. No sabemos por qué. Un jean y una gorra. La cultura norteamericana hace gala de las gorras. Sí que sí. Si eres ahí, si estás en Texas, un gorro ranchero. Si estás en Ohio, un gorro de Ohio. Si estás en California, una gorra de béisbol o de la NBA. Pero siempre deben llevar algo en la cabeza. Sí que sí. Mitad porque no tienen. Claro. Sí, a ver si nos ponemos a pensar, nos chinga el gobierno. Así que se ponen algo en la cabeza los yanquis. Dice, bueno, recordemos que el maleante no es yanqui, ¿no? Pero no, está viviendo ahí uno dentro de su cultura, debe acoplarse. Bueno, fui a comprar unos jeans y unas cuantas playeras. Como el fin de semana, solo vestía unos shorts, unas sandalias, una playera y una gorra. Cuando entré al lugar, noté la mala vibra de los dependientes del lugar. Yo lo ignoré y me encaminé al departamento de hombres. Estaba mirando la ropa y notaba que detrás de mí andaba un huevón que pasó porque yo daba el daba. Empezó a sospechar. El maleante que es sospechoso. Claro, ya, ¿no? Sí, yo también sospeché. Sí. Lo noté y le encaré y le pregunté, ¿usted cree que no tengo dinero para comprar o qué? El huevo se quedó sorprendido y se fue. Sin responder, dijo, ¡oh, me descubrieron! Bueno, y continuó, ¿no? Cuando llegué a la caja a pagar, la persona de atrás, la que estaba detrás de él, vino antes que... se creó así una especie de... No entiendo, Mariano, estás pedote, ya nos quedas cuando estás pedote. Una persona que estaba detrás de él Sí. Se le abalanzó al maleante y le dijo, yo estaba antes que usted, ah, pinche latino. Y ahí se armó el tole tole, tan famoso. Dice, pero ¿qué pasó? Que ese huevón era un catiro de ojos azules. Bueno, entre registrar su mercadería, se quedaron platicando y yo como un boludo esperando la línea. Ni dos veces bueno, lo pensé, latino. Busqué al manager de la tienda, le conté mi problema y él mismo fue a la caja y me atendió. Y no bastando, dice eso, me dio un 10% de descuento. ¡Ja! Cuando la chica miró que llegó el manager, me hizo un gesto que me quería ayudar, pero yo hice como si no la escuchara. Después me atendió el manager. La chava solo me tiraba unas miradas como que me quería ahorcar. Y yo no soy culero, pero por favor, tampoco hay que pasarse. Saludos, el maleante de Orange, California. Esto lo que quiere haciendo decir es que, se va a leer. Sí, si al maleante lo buscas de culero, sí que sí. Se pone culero, ¿eh? Así que a todos los tendistas que en estos momentos pueden llegar a estar atendiendo al maleante, no lo saben. Porque el maleante pero puede... Pero si usted sospecha... Adquiere diversas que formas. Está atendiendo, es el maleante, sí. Atiéndalo bien. Él entra con máscaras de lumbre araña. Póngale eso. Él puede entrar disfrazado de odalisca. También, con sí, un se tutu de bailarina clásica. Sí, no es muy común, pero también ha usado. Vestido de charro mexicano, como ustedes lo sí, ven. Sí, sí. Pero puede ser el maleante, así que le rogamos que por favor los atiendan bien. Por aquí hay alguien que dice llamarse David de Denver, Colorado, y le creemos a él, ¿no? Sí, le creemos. Y si ustedes dijeron en el programa de la semana pasada que tomar solo era malo, ¿por qué? Es malo tomar solo. Yo tomo solo y nunca pasa nada malo. Bueno, casi. Una vez estaba con mis pececitos en mi cuarto, porque yo tengo unos pececitos, y los veía nadando, y me sentí superior a ellos, y entonces no sabía qué hacer. Me bajé el pantalón y se las enseñé, solo para que vean quién es el que manda. Bueno, pero eso solo pasó una vez. Yo creo que tomar solo es bueno. Bueno, te ocurren estas sí, cosas. Claro. Digo, ¿qué me miras, pez? Me estás mirando desde hoy con esa cara de superior. ¿Qué crees tú? ¡Pio! Pero mira y, esto. Mira esto. Y los peces... Y ahí los peces rieron. En sí. Bueno, está bien. Sí, sí. Tráenos la comida mejor, cabrón. Sí. Dejan mamadas. Pero bueno, él se sintió espiritualizado. Dice, esto es como los indios que se drogaban solos. Los indios no se drogaban solos. No que no, cabrón. Se drogaban en comunidad y en búsqueda de algo superior. Sé que búsqueda sí. De experiencias espirituales y otras cuestiones. No es. Sí. No se conoció el famoso indio drogón. No. Que andaba por ahí y dice, ah, si me chingo este estéreo lo vendo y me come. Ah, y la fiesta que me hago. No, era otra situación. Así que no vengan con indios drogados aquí a decir, no, si el indio, si el Yanomami se enyopaba, yo me puedo jalar no, este sorete. Ya no mamen. ¿Eh? Bueno, un abrazo para David de Denver, Colorado. Hola, cabrón, soy Juan Manuel de Ramayo. Quiero quejarme de mi novia, que la muy cabrona quiere casarse. Y yo no quiero saber nada. ¿Ustedes no tendrán un lugarcito en mi nave? Por no, favor, no, no, no. Mira, aquí llegó el lobo de Momostra Chula Puebla. Nos casamos. Claro, nosotros nos casamos. Claro. Que llega, nos casamos con Juan Manuel de Ramayo. Juan Manuel, aquí vino el lobo de Momostra Chula Puebla. Sí. Y apenas casi que ni que estaba noviando con Doña Teresa. Claro. Se fue la nave y ¡no! Un conejo. Sí, así que no te recomendamos tampoco. No tenemos cobijo básicamente no, por cabrón, ti. No, cabrón, cásate. O sea, cásate. Luego querrás casarte y no podrás, ¿vale? Es verdad, aprovecha la situación. Adiós. Sigue lloviendo Ramayo, ya no, ¿verdad? No, esperemos que no. Marco Colorado de Veracruz, Río Grande del Sur, Brasil. Hola, Marco Colorado. Hola, cabrones espaciales, dice. Hacía un chingo que no les escribía, pero sigo siendo su oyente fiel. Creo que estoy en la categoría de oyentes que siempre encuentran un ratito para oírles. Sin embargo, no tienen tiempo para escribirles a menudo. Ah, como es mi caso, no tienen nada importante a decirles. Intenté por mucho tiempo encontrar la traducción de un chiste que un compa brasileño me ha dicho, pero no la encontré, resolví traducirla yo. Creo que cumple los requisitos, pues es de animalitos. Marco Colorado es tan antiguo oyente que sabe que cumple los requisitos. Gracias, aquí solo chistoretes de animalitos. Y dice así: vos estaba tan rica de foresta, Marci. ¿Y la traducción? Bueno, estamos complicados, Marco Colorado. Solucionaremos esto y enseguida volvemos. En caso de que el mundo se desintegre, un hilo de baba sobre el escritorio. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Aquí sí encontré la traducción del chistorete de animalitos de Marco Colorado, venga, del Río Grande del Sur. Y dice de la siguiente manera: había en la foresta una misteriosa comunidad de animales que se reunían todos los jueves a la noche. Lo que dejaban fuera era al mono y al elefante, que estaban muy indignados porque no eran invitados. Los dos intentaban ingresar, pero los demás le decían... Esta es una reunión de la masonería y ustedes no están invitados. Hasta que hubo una noche en que el elefante y el mono hicieron un plan para entrar en la reunión. Así, cuando todos los animales ya estaban reunidos en círculo, el elefante le dio impulso al mono para que lograra pasar por la muralla. Pero él cayó justamente en el centro del círculo de la reunión. Todos los animales se encabronaron y decidieron que el mono merecía una punición. Y así lo cogieron entre todos. Pobre mono. Lo tomaron, ¿no? Eso es nada. Ah. Lo tomaron, lo castigaron y le dieron y le dieron. Al final de la... Sí, es el caso de un primo del Mico que sí. le ocurrió. Tres historias. No lo vio nunca más el Mico igualmente. Claro, ah, sí. Ah, bueno, se comunican, pero periódicamente. Dice, al final de la reunión, todos salieron y el elefante fue rápidamente a preguntarle al mono. Y entonces, cabrón, ¿cómo fue la reunión? ¿De qué se trata? Cuéntame. Y el mono lo respondió... Ni modo, te puedo hablar. Ahora soy masónico. Eso está bien culero. Sí, sí. Oye, tu primo nos cae mal, Mico. Claro. Ah, que los masones no pueden hablar. Está bien. Ah. Bueno, pero no has dejado al elefante solo. Muy mal. Marco Lorado, un abrazo para ti, ¿eh? Y, brigado, para comunicación. Hola, carnales, de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Soy el puto del bestia de aquí, de la Agrícola Oriental en el Distrito Federal Mexicano. Les mando esta madre de correo porque le voy a pedir un paro, o sea, ayuda. Y ustedes se preguntarán, ¿qué puto mierda descargar este pendejito? Sí, bueno, realmente no sé por dónde empezar. Pero bueno, yo tengo una comunidad llamada Los Que Piensan Que La Vida Es Una Mierda. Dice que la integran unos cuantos güeyes y unas cuantas güeyas en esta comunidad. No tienen derechos, no tienen privilegios, no tienen descuentos, en fin, y mamadas por el estilo. Lo único importante es que los miembros no valen nada ni merecen respeto. Lo mejor que puede pasar es que un socio sea un socio de mierda. Dice, es dormir y no despertar nunca jamás. Claro, es muy depresiva esta. No, sí, es claro, eso, muchachos, vamos a reunirnos aquí con todos los chamacos, va, y se duermen. Eso no tiene. Así está la fundación, dice. Así que, bueno, por más culero que parezca, así es. El objetivo general de la comunidad es expandir la mierda por toda la ciudad hasta que cambien el nombre al Valle de México por el Valle de la Mierda. Pero últimamente esta comunidad se dividió en dos partes. Y hay comunidades que ni siquiera... Llega, esto es una. No tenían que hacer nada. No tenían que hacer nada. Hacen algo. Y hacen algo. Tenían que echar la hueva a dormir. Sí, y a alguno se le ocurrió decir: está bien, echar la hueva a dormir, pero ¿en qué concepto? Ah, no, yo creo que nada más por echar la hueva. No. Por echar la hueva, no. Oh. Esto debería. Y ya se empezó el cisma, justamente, dentro de esta especie de comunidad. Dice: se dividió en dos partes. Uno, los que piensan que la vida es una mierda y esta es la nueva evolución de los socios mierda. Y número dos, los que aseguran que la vida es una mierda. Así que les pido de favor que me ayuden a inundar el DF de pura mierda. Y comuniquen esto: si tú piensas que la vida es una mierda, no te sientas solo, somos muchos como tú. Mi correo es jolabestia@hotmail.com.mx. Pero en cierta medida no podemos llegar a una comunidad que ya está en sí. No. Así que más o menos agáchense y cúbranse, y cuando estén más o menos organizados, traten de organizarse. Sí, mínimamente, es lo único que pedimos. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra, para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com. Buenas otra vez, María Tijuanenses. ¿Quién nos saluda así? Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. ¡Ja! ¡Hola, Cretin! Dice, ¿cómo andan desintegrados del mundo? Ante todo, quisiera que pedir muchos favores. Viene aquí a pedir muchos favores. Yo quiero lugar de expresión. Mamadas son mamadas, por favor. Quisiera pedir el favor de su atención a este mail. A ver, su atención. Su atención, por favor. El vuelo 554 hacia las Torres Gemelas acaba de despegar desde Denver. Bueno, después de una discusión que tuve con Ojos Rojos, dice Cretin Blaster. Ajá. Ojos Rojos de Bahía Blanca, Argentina. Sí que sí. Dice, decidimos unir fuerzas e intentar realizar una idea. Sin embargo, para poder empezar necesitamos las opiniones y más aún la ayuda de la gente, como la que escucha este programa de radio. Más específicamente, pensamos hacer una página en red cuyo objetivo principal será poner en contacto a la gente de diversas partes del mundo que esté dispuesta a intercambiar hospedaje de manera simultánea o no. Es decir, yo aquí está mi casa, ¿dónde está tu casa? Y nos intercambiamos. Ajá. Eso está chido. Igualmente. Sí, es complicado. Es complicado, pero yo iría por más. Es decir, por ejemplo, una familia. La familia del Lobo de Momos Plancholula, Puebla. Póngale. Y la familia de Martina en Praga. Póngale. El Lobo arregla con Martina. Uh-huh. Se intercambian y las familias no se enteran. Lo que se deben comunicar mucho como para actuar de la misma forma. Claro, sí. Es decir, los padres del Lobo: ¡ya está el mole! ¡Baja, Lobo! Y baja Martina. y tiene que bajar, pero está bien, chaspuceando un poco el mexicano, ¿no? Pero tratar de... baja con Teresa. Pero tú, lobo, baja, sí, baja con Teresa abrazada, no importa, porque debe ocupar el lugar del lobo. Sí, sí, sí. Y el lobo, a su vez, en República Checa, haciendo lo mismo. Está bien. Lógicamente, las familias... hay familias que ni notarán la diferencia. No, hay familias que no notarían. No es el caso de esta familia. No. Digo, presuponemos. Pero hay familias que tú le puedes mover Manu Briseño y lo mandas, ¿no? A algún lado, haciendo de hijo menor, le pones una gorra de béisbol, baja a la habitación a desayunar y te pasa por hijo, ¿eh? Sí que sé. Así que bueno, tenemos muchos para así. Pero supongo que lo que pretenden esos chicos... Es complicado porque te pueden desvalijar la casa. Sí, puede entrar Cedillo, por ejemplo, y... Claro. No sé, está, ¿quién es este? No, es intercambio y a ti te ha tocado Fujimori, ¿no? Y lo tienes en tu casa. Sí, es complicado. Bueno, sin embargo, tenemos que subrayar el hecho de que este proyecto no tendrá fines de lucro, sino todo lo contrario. Se hará de forma gratuita. Además, no habrán intermediarios o presencia institucional, sino los interesados mismos se pondrán de acuerdo entre ellos a través de una página, aunque la página no va a ofrecer ninguna seguridad o llevar responsabilidades. Ah, es un desmadre. Es una mierda. Mejor, como el mesa y... ¿Tú de dónde? Ah, Cretín Blas de Atenas. Yo estaba yendo para allá. Ah, bueno, está bien, pero ya me estoy yendo. Bueno, algo así. Está bien, chicos. Nada, pongan la página online y nosotros trataremos de... Sí, que sí. Muchos desintegrados estarán ocupándose de esto. De hecho, existe sustenticiamente, ¿no? Porque decimos, yo voy a España. A ver, alguien de España que se... Y ha pasado con una dama que teníamos muy conocida por aquí, que ha ido... igualmente pidió nada más que una guía turística a Honduras y le ha pasado muy chido por ahí, pero bueno, estaría bien, en una página estaría chido. Bueno, luego se hace extenso, como todos los mensajes de Cretín Blaster, porque ella explica con pelos y señales absolutamente todo lo que quiere desarrollar, nos parece muy bien, y nada, y cuando esté que esté, tendría que ser un dominio.com o .org, dicen, está bien, ya, Cretín, un beso para ti, que los proyectos se hagan, creo que en el proyecto nada más, y para Ojos Rojos también, sigan ahí. Rashman Juliaca, Perú, y dice, hola de nuevo, les habla el Rashman. Hola. De paso, desde Juliaca, solo para decirles que estaba escuchando el programa anterior donde a una amiga de Lima que quería averiguar sobre la danza de la diablada. Ah, sí que sí. Yo era la amiga de Lima que quería averiguar sobre la danza de la diablada. No, Urpi, usted era, dijo que... No, Urpi, la historia es así. Sí. Urpi habló de la danza de la diablada. Póngale. Y nosotros le dijimos, Urpi, queremos ir a la danza de la diablada. Y Urpi dijo, no, tienes que pertenecer a un no sé qué, ¿no? Como, como una escola do samba, póngale. Y nosotros dijimos, queremos una de esas comunidades a las cuales pertenecer para representarla a la Diablada. Y no, acá nos cuenta la historia de la Diablada, que está chida también. Dice, la danza de la Diablada que se realiza en Juliaca y en Puno, dice, bueno, cada 2 de febrero es esto, durante 18 días, Puno se convierte en la capital folclórica de América por las danzas y se celebra en la zona en honor de la Virgen de la Calendaria. La Virgen de la Calendaria, que creo que es la misma que la Virgen de Copacabana, o me estoy equivocando de medio a medio, corríjanme los amigos bolivianos sobre todo. Ajá. Si la Calendaria es la misma que la de Copacabana, ¿eh? Y bueno, los amigos de Puno también, que me digan esto. Dice que suele venir de todas partes del Perú y del mundo, la gente va a la Diablada, ¿no? La Diablada es solo una de las varias danzas y se caracteriza por los diablos y los ángeles que danzan aquí, representando el bien y el mal. Existen otros personajes, entre los que destaca diablos, diablesas, gorilas. Nico, ya está, a ti te podemos llevar de mono grande. Y podemos entrar. Te ponemos unos tacones y no es tan grande. Pues le ponemos los tacones de la muda. Claro. Tú vas de diablita. No, queda un Mico travesti. El Mico, y bueno, Mico, con eso enganchamos de todo. Sí, De ahí nos vamos al carnaval de Rio de Janeiro. Estamos medio para la misma época, 2 de febrero. No te gusta, carajo, nada. Mico, bueno, quédate en la nave. Bueno, dice por aquí, los personajes son esos y son días de gran peda y de crecimiento demográfico en esta zona. Si quieren participar, solo tienen que venirse antes y unirse a una agrupación. Eso es eso lo que decía. Pero denos el nombre de una agrupación. Alguien que pertenezca a alguna agrupación de la Diablada y que nos diga, bueno, la gente de la María Tijuana pertenece a la agrupación Los Colosos Insaciables del Sexo Ilícito. Póngale. Y nosotros nos plegamos, no sé qué nombres tienen. Bueno, y escoger una danza de su preferencia, ya sea Diablada o Morenada, entre otras. Comprar o alquilar el traje y pasarla. ¿No lo podemos confeccionar nosotros? qué mamada eso de comprar el traje, güey. Claro. No, ya, lo haremos nosotros mismos para la diablada del año que viene. Dice, y si quieren pueden venirse ustedes también y buscarse un traje. Aunque dudo que lo necesiten, ya que el capitán puede venirse igual. El señor Lagartija podría tenerse el pelo de rojo y colocarse dos tucanes en la cabeza para la diablada. Y el mico tiene que clavarse cadenas en el cuerpo y acortarse la cola, ya que en la fiesta, bueno, están unos personajes que se visten de gorilas y veo que al mico solo le falta la talla. Dice, bueno, eso es todo. Ya le pondremos tacones. Sí, que no sí. Te preocupes. Gracias por esta información. Está de la diablada. Una super fiesta que tiene que ver con las raíces y con la cultura de la zona, ahí en Puno, en el Perú. 2 de febrero. Tienen muchísimo tiempo para ir haciendo planes. Si quieren darse una vuelta por Puno y pasarla chido en la diablada del año que entra. Un abrazo para todos y ya háganos de alguna agrupación. Necesitamos sí que sí. Ser de alguna agrupación. No queremos llegar solos. Fátima Claudia desea hablar con usted. Ah, no sé si tiene tiempo. ¿Podemos atender a Fátima? No, a Fátima Claudia, a las dos juntas no. No, a las dos juntas no. Imagínate. No, una por vez. Claro, una por vez, por favor, cabrones, Hola, ¿cómo están? Soy Feanor, desde Avellaneda, Argentina. Hola, Feanor. Bueno, les escribo para contarles acerca de algo que me llamó muchísimo la atención. Yo tengo que hacer un trabajo para la escuela sobre costumbres argentinas. ¿Y saben lo que encontré? Una frase que me quedó grabada. Y la frase es la siguiente. A ver. Es muy común entre los argentinos llevar como costumbre tocarse o manosearse mientras tienen una conversación entre amigos. Mire usted. Esto me dejó un poco perplejo. No sé qué opinan ustedes. Quisiera que la licenciada Mónica Galindo de Gafeo me responda si es normal que entre amigos, o argentinos ya de hecho, se toqueten al mantener una conversación. Bueno, los dejo. Por favor, adiós, Feanor. Licenciada, qué suerte que ha llegado. Está con nosotros la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien, aquí licenciada, no se toque los pechos mientras habla, por favor. ¿Cómo está? ¿Se está acomodando algo? ¿Qué pasó? ¿Le quedó desregulado? No, no me está nada más. Está bien, bueno. Aquí, Feanor. Hola, Feanor. Ha estado buceando sobre culturas, sobre costumbres. Costumbre argentina. Y aquí nos vamos a Argentina. Argentina, el cono sur, allí al sur de América, donde parece que los hombres, amigos entre sí, cuando se encuentran por la calle... Póngale. Oh, che, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Vamos a comer un churrasco. Y mientras mantienen esa conversación, oh, ¿cómo salió el Boca? ¿Cómo salió River? ¿El fútbol? Oh, las minas. Se tocan. Oh, y se tocan. Es verdad. Es verdad que se tocan. El argentino y la argentina. O sea, el argentino en común. Sí. Tiene tendencia a tocarse todo el tiempo que está hablando. Una vez que deja de hablar, no toca más. Ah, mientras habla, es como fónico el toqueteo. Sí. Es como una cuestión de exigirle la atención al interlocutor. Y a la vez mostrarle su cariño, su afecto y su calentura. Pero, ¿por qué tienen miedo de que, por ejemplo, el tipo con el que estás charlando, oh, güey, no sabes lo que me ocurrió? Se dé vuelta y se vaya. Entonces claro, lo toquetean para mantener. Lo está tocando. O la está tocando. Ah, sí. Puede continuar la conversación sin que ninguno se distraiga. Entre hombres y mujeres también se usa, cabrón. Sí, yo he estado una vez en Argentina. Estuvo en Argentina. Me encanta ir a Argentina. Usted estuvo en todas partes. Porque tocan mucho. Tocan. Estuvo en Argentina. Sí. Yo una vez estaba en Avenida Corrientes y la Garzopa de la Mona. No conozco esa calle. Claro, es que acá no conozco todas las calles, sí, por supuesto. Y yo estaba parada en la esquina, justamente. Estaba en la esquina. Sí, esperando un taxi. Ay, y pasó un hombre y me tocó el culo. Un hombre, un argentino le tocó las nalgas, licenciado. Me tocó las nalgas y yo dije, este muchacho quiere hablar. Ah. Así que le agarré la pinga. No, no. Y le dije, querido, no, hablemos no, de una vez por no, todas. No, licenciado, está bien. Estoy tan solo. Le agradezco. En este mundo. Váyase, por favor, licenciada, yo pensé que no me venía a contestar. Váyase, licenciada, el señor Lagarto, retírela, por favor, váyase. No, ¿cómo a la noche? No, es que no es que no la deje hablar, pero venga, por favor. Si también realizas movimientos rotatorios de cadera, el placer es absoluto. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Hasta la vista, cuidados. Comunícate con el control. En caso arroba canaltrans.com. ¡Konnichiwa, Tomodachi! ¡Ah, hola! ¿Quién? No, no es yo, Tomodachi. No, eso me imaginaba. ¿Qué tal sigue aparecer? Es nuestro amigo Apro, Alberto Ruiz, ¿eh? ¡Ah, hola, Alberto Ruiz! Bueno, saludos desde el caluroso y ardiente Japón, dice... ¿Qué hace una hormiga? Saludos a su amiga. En la Bahía de Tijuana. ¿Todavía siguen apareciendo hormigas? Estoy en el radio. Eso es... Algo ha llegado. Todavía, sí, ha llegado un paquete. Ah, usted dice que era de mi terrario. A mí son y la acabo de matar. Sí, ya cada vez quedan menos, Se ve que era Julia. Sí, otro experimento ha fracasado. Mientras velamos los restos mortales de Julia, la hormiga, el señor Lagartija, siempre es Julia, me parece. ¿Sí? ¿Usted le puso Julia a todas las hormigas? Puede ser. Bueno. Esto es un asco. Asunte con esto. Sí, ahí quedará. Estábamos con Alberto Ruiz en Japón, sí. ¿No? Y dice, bueno. Perdón, Alberto. Ya he pasado una semana que no les escribo y quisiera quedar mal, ya que quedé en contarles sobre la visita a la Expo Aichi en Japón 2005. Ah, sí que sí. Bueno, ya habiendo ido a los stand de Hitachi, dice Actuario Virtual y... Acuario virtual, perdón. Ajá, sí. Recuerdo. Ya van visto sí, los tiburones y los peces virtuales. Y Toyota Robots dice, decidimos ir a ver la parte americana, específicamente América del Sur. Y, bueno, en nuestro camino encontramos un personaje muy peculiar. Se nos acercó muy cordialmente y nos dijo que él representaba personas que hacían el bien social. Que ellos hacían casas para la gente que no tenían y que el apoyo de las personas era de un 90%, totalmente gratuito. Bueno, nos pareció interesante. Entonces, claro, estaba con un colega... Y se pusieron a escuchar justamente. Era un presidente sudamericano en campaña. No era un presidente sudamericano en campaña. Dice, conversando con él, le preguntamos de dónde estaban esas casas. Y él le dijo, aquí, en Japón. No se pasen, aquí no hay pobreza, dice, por lo menos no mucha pobreza. Y la curiosidad de saber de dónde era este personaje, pues le preguntamos de dónde era. El muy pendejo responde, soy americano. Chucha, dije, americano. Que yo sepa, América se divide en tres, norte, centro y sur. ¿Y este huevón de dónde es? Y claro, dijo, más específicamente, de California. Ah, dije, este pendejo es de los Estados Unidos. Pues dije, no te pases. Perú, Ecuador, Bolivia, Chile también es América. No solo los pendejos de Estados Unidos son americanos. Pues luego de joderlo un rato nos fuimos al área de los Andes. Ya que así se llama donde está Perú, Ecuador y Bolivia. Países andinos. Y me di con la sorpresa... que había una exposición del señor de Sipam. Dice, una de las cosas más importantes del Perú, pensé. ¡Qué bueno! Ya que recordemos que es peruano nuestro amigo que está ahí en Japón, ¿no? Dice, ya que mi familia es de Chiclayo y ahí se encontró al señor de Sipam. Y me di con la sorpresa de que era una burda imitación. Unas fotos y unas cosas que verdaderamente me hicieron sentir mal. Bueno, dije, ¿qué le vamos a hacer, caballero? Yo, mi amigo japonés, preguntando por el ceviche, dice, y es uno de los platos del Perú y quería probar. Y pues bueno, decían que estaban vendiendo rico ceviche. Dice, pensé, bueno, ya, si la exposición fue una cagada, la comida será buena. ¿Y qué mierda? Un ceviche que desde su presentación deja mucho que decir. La cerveza más cara, una personal, $12, no se pase. Y bueno, Japón es conocida por uno de los lugares más caros del mundo, ¿no? Se gana bien, pero así se gasta también, ¿no? $12 una chela, wow. Yo creo que dejé de beber, Dice, bueno, dije, iré viendo más cosas. Como dijo el señor Lagartija, efectivamente, puras cositas hechas de barro, chalinitas, chompits, pititos. Dice, no jodan, sé que somos una región andina, pero también creo que hay más cosas que mostrar. No vi ni una foto del Machu Picchu, de las líneas de Nazca, nada, de un solo animalito. No, dice, no jodan, dice, y un concha al estilo japonés para el americano pendejo, maco. Dice, bueno, sin más que decir, yo estoy solo, triste y muy contento, me despido, y ahí les mando unas fotos, y quería pedir, espero que no sea muy mamón, un beso para Cretín Balastar de Atenas, Grecia, sayonara. Si sí, es mamón eso. Sí, es muy pero mamón. Bueno, está ahí, pero ya bueno. Se lo enviaste. Bueno, un abrazo, Alberto, y gracias por traernos, sí que sí. Por hacernos pasear un poco por el Expo Aichi de Japón 2005, que deja bastante que desear de lo que es la imagen que se quedaron los japoneses, por lo menos de la región andina, de América Latina en su conjunto. Pero bueno, ya los japoneses saben, porque los japoneses viajan con sus cámaras de fotos. Y todos tienen fotos. Y si el Machu Picchu no les llega a ellos, ellos van al Machu Picchu. Sí, sin duda. Así que, ni madres, Bueno, un abrazo para Alberto, Por aquí tenemos a alguien llamado el Mago de Oz. ¿No? Hola, Mago de Oz. Que es de Juliaca, Perú, y planea una parranda. Algo así. Planea una parranda con los patas y les pide a los ciudadanos de Juliaca que ya no se quejen del frío, que se queden en casa viendo porno. Johnny de Juliaca, Perú, sospecha de su amigo, dice que es gay porque le toca las nalgas. Julio Ramón de Monterrey, Nuevo León, México, sospecho de mi perro Doberman, abusa sexualmente de mi maestra de trigonometría. Juanqui de Tarija, habla de su amada Smart. Tenemos miles de mensajes aquí donde Juanqui le dice a Smart que la ama y tiene mucho trabajo escolar y no sé qué más. Chesterman volvió luego de una Hola, Chesterman. Una feliz borrachera. Javier de Puno, Perú, aquí en Puno. uno y se hace un frío. Saludos a los mamones de Dennis. Es un frío flaca. Solo, pero es, muy grande. Sí, ¿no? Es el frío de Puno. Claro. Es uno solo y poderoso. Dice, para sus amigas Shirley, para Sandra, para Janet, para Lenny, entre otros. Y tiene clases con Mario Bros. Y entonces se retira. Qué chingón tener clases con Super Mario Bros. Sí, sí. No, porque va saltando así entre los bancos de la sala. Es interesante. Hola, renacuajos sin ojos. Nos habla Molinda. Ja, hola, Molinda. Renacuajos sin ojos, sí, ¿no? Realmente. Aunque alguna vez uno lo fue. Pero bueno, es parte, verdad. Claro. Hablando de los familiares del jefe, les cuento que yo trabajé en un supermercado como encargada de la panadería y pastelería, donde el jefe era de 27 años y la vicepresidente honoris geneticum, claro. Es que por honor genético, claro. Es decir, era pariente y por eso estaba de vicepresidente. Era su madre, dice. Pasé muy malos ratos porque entre los dos me daban órdenes opuestas. La señora era hincha gritona, dice. La señora era de la clase de clientes, de la idea de que el cliente es el rey. Ah, el cliente es el rey. El cliente. Don Juan Carlos I, sí. Dice, no, porque a mí me tienen con esta mamá de que el cliente es el rey. Y llega, ¿quién es usted? Juan Carlos I de España. ¡Ay, carajo! ¿Qué me viene con eso? Es que soy el rey, cabrón. Y bueno, son cosas que ocurren. Dice, ella estaba con la idea, ¿no?, de que el cliente es el rey. Pero no soy mago, dice. Un día llegó una clienta que quería que le corten dos panes de molde grandes horizontales, lo que físicamente es imposible. Siempre hay alguna vieja que llega con una que mamada, pide ¿no? imposible, ¿qué sí. tienes en la venta? Estás frente al comercio y dices, ay, de esto, de esto, de esto. Y una vieja dice, yo quiero uno que sea como este, pero que en realidad combine las cualidades de este con este. Pero cómo jode. Pero cómo jode, y vieja. Y está la otra vieja de otro lado diciendo, es la reina. Es la reina. Es Isabel II. Preparen lo que quieren, porque es la reina. Claro, y por otro lado, el otro que le daba las opuestas, sí. ¿verdad? Y decía, es un bicho asqueroso, sí, dale sí. cualquier pan y que se vaya a la mierda. Y el otro, no, que es la reina, no, que sí es la reina. Entonces, cualquier pan cortado como la quería. Claro, y sí, bueno, pero ella empleada sí, en media sufriendo esta situación. Así que mandé a cortar el pan según los requerimientos. Media hora más tarde me dice que no se pudo. Fui a ver, media hora para cortar media el hora, pan. Media hora, la reina. ¿Pero qué tienen ahí? Aguantó ahí. Unos científicos nucleares para cortar. O sea, el pan se puede cortar o no se puede. Claro. Mandé el pan a cortar media hora. Bueno, Molinda, sí, se ve que ahí... El servicio no es muy... El servicio no es de lo mejor, se trabaja un tanto lento. Sí, sí. Convengamos que el pan ya le llegó duro a la vieja cuando sí. lo pidió, ¿no? Dice, así que, bueno, lo mandé a cortar. Como a la media hora más tarde, me dicen que no se pudo. Fui a ver qué pasaba y justo se pasa a mi jefe. Le conté lo sucedido y pues no podía echarme la culpa a mí. Así que le gritó a su mamá. ¡Eh, mamá! ¡Que no es la reina! ¡Ay, perdón! Dijo. ¡Ah, entonces que se vaya, vieja de mierda! Uno de los días más felices de mi vida. Besitos, Molinda, yo quiero ser hija del señor Pirat. No, estás grande, pa' hija. ¿Pero tú qué crees? Aparte ya, apenas... ¿Qué mierda es eso de que quiero ser hijo de...? ¿Están disconformes con sus padres? Sí que sí. ¿Están buscando padres adoptivos? Nosotros no somos padres de nadie. No, nosotros somos hijos sustitutos. Sí. ¿No? En caso, si nos quiere adoptar a alguien, estaremos de acuerdo. Nada más la lana, ¿eh? Sí, nada sí, de sí. vengan, ¿eh? Los, no, no, los domingos al mediodía nos reunimos para... No. El cariño, el afecto, el tiempo perdido, no. Nada más con la lana nos conformamos, sí sí. ¿eh? Ahí está. Tenemos dos mensajes aquí que han llegado justamente. Bueno, señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, mientras dejo a estos güeyes y les digo que tengan paciencia, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una caramañola de almíbar. ¿Caramañola de almíbar? Derritiéndose al sol. Chango. Toda pegajosa. Hundiéndose en glucosa. ¡Ay, carajo! ¡Asquerosamente dulce! ¡Nos vamos, amigos, endulzadísimos! Cuidado que vienen las abejas, ya nos están persiguiendo. La vida también tiene sus lugares amargos, así que por las dudas, sobredosis de azúcar. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por la por reportes. Escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mus. Frecuencia cero. 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Releo Noticias. Antares. La Sobrescencia. La Retro. Z 93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Radio Eter. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Costa Latina. Bet Radio. En Perú, Radio Rumbo. Radio Stereo 92. FM Sistemas. Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM 521. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el Pura Fiestero. Preparándose para la Diablada también. Ah. Porque él quiere hacer las cosas con va a tiempo. Espectáculo. Y va a formar parte también sí, de sí, la. Yo creo que no puede faltar.